lado, sería muy fácil para mí escribir un bolero o hacer un video rapeando. Continuamos aquí entre mate y mate, 11 y 3 minutos, compartiendo la mañana en Capilla del Monte, en una radio, muchas voces, y como les contábamos, ¿no? La tremenda movilización que, bueno, nucleó a diferentes sectores, que marca también un umbral, un nuevo umbral, ¿no? Cada año se vuelve más masiva. Digo umbral en el sentido de que hay un reclamo fuerte, popular, muy importante desde abajo, también a la dirigencia política. Aquí no estuvo marcado por la direccionalidad que le dieron las figuras más mediáticas, sino las organizaciones políticas, sociales, sindicales, que vienen reclamando un grado de unidad que no se refleja después en los aparatos políticos. Bueno, para hablar un poquito de lo que pasó en Luján, estamos en comunicación con Julián. Él pertenece a una cooperativa de trabajadores de la comunicación, compañeros de allí, de Ladran Sancho, que estuvieron presentes cubriendo esta movilización en Luján. Buen día, Julián. Buen día, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, la verdad, hubo un cerco mediático fenomenal sobre esta experiencia también. Contanos un poco a ver cómo lo vivieron, cómo se vivió esa jornada que nucleó sectores muy diversos. Sí, la verdad que, bueno, los medios nacionales dirigieron la misa, sobre todo luego de concluida la misa y la oración ecuménica, a sostener que, bueno, la iglesia había peronista, cercano al kirchnerismo, y a, bueno, a Pablo y a Hugo Moyano por la persecución. No. Se nos va un poco la señal, a ver, no sé si seremos nosotros, es probable, pero a ver si te podemos recuperar bien. ¿Ahí me escuchan? Ahí estás. Ahí estamos bien. Dale, vamos, probemos ahí. Decía que, bueno, que el cerco mediático en lo que se enfocó fue en mostrar a la Iglesia Católica apoyando al peronismo y a Hugo y a Pablo Moyano por la persecución judicial que vienen sufriendo. Acá se vivió una congregación de 300.000, 400.000 trabajadores y movimientos populares que presenciaron una misa muy pacífica, sin banderas políticas, sin la bandera de los gremios, sin el festival que le suelen poner a cada movilización. Claramente el mensaje fue ir a una misa donde el contenido político de la oración ecuménica y el mensaje de los obispos fue muy contundente contra el sistema económico financiero. En su discurso lo dejaron bien claro. Que el sistema económico financiero perjudica al trabajo y a la productividad. Y fue claramente lo que nosotros vimos y sentimos que, bueno, hay una iglesia, una cúpula eclesiástica que hoy se empieza a volcar un poquito más hacia el favor de los trabajadores y a los movimientos populares. La misma cúpula eclesiástica que ha tenido señales favorecientes hasta a la derecha argentina, bueno, hoy la vemos con unos tejiendo puentes con los movimientos populares y los trabajadores. Eso creo que es el mejor análisis que se puede hacer de la movilización, ¿no? Uh-huh. Eso, a ver, se viene construyendo, es una sorpresa para los movimientos populares, es un, bueno, una reafirmación de algo que viene sucediendo, es un nuevo umbral, ¿cómo lo percibieron? Umbral me refiero a que si ha habido un salto y se puede prever que a partir de esta decisión ya más contundente, hemos escuchado las palabras también del arzobispo o también de Luján, que fueron ya cada vez más categóricos, ¿imaginan que va a haber un cambio a partir de esto? ¿O es una reafirmación de, bueno, este proceso que viene sucediendo? Yo creo que es una bajada de línea, Francisco, digamos, no se puede confirmar porque claramente físicamente el apoyo, pero bueno, es una de las líneas que viene manejando movimiento popular en Bolivia, con los documentos que publica y llama a confrontar este sistema económico que genera exclusión de los trabajadores, de las familias vecinas. Bueno, hoy, no sé si más que una afirmación, porque bueno, nunca sabemos cómo puede terminar todo eso, pero bueno, es un indicio de que la cúpula eclesiástica en Argentina se tiene que volcar hacia los sectores populares. Habló de la teoría social, de la iglesia. No, creo que el tablero del poder se viene reconfigurando un poquito, y la iglesia, bueno, yo creo que es una cuestión también de interés personal de la iglesia, en cuanto a la avanzada de los evangélicos con los sectores populares. Bueno, en Brasil se hace bien evidente que el apoyo de los evangélicos era de esta. Se nos va un poquitito ahí, Julián, a ver si, perdón, no te quiero perder porque me parece interesante y me gustaría ver si hay posibilidad de acomodar ahí para recuperar un poco. Decime que te escucho bien. Está medio cortado, pero intentemos saber, quiero porque también estuvieron presentes, escuchamos al titular de una especie de Federación Argentina de Iglesias Evangélicas, pero que bueno, entiendo, no representa lo mismo que, por ejemplo, la Iglesia Universal, que ha sido la que en Brasil ha dado el contundente apoyo a Bolsonaro y que terminó, bueno, en este contexto. Ah, se nos cortó. Bueno, vamos a ver si recuperamos alegría como una certidumbre. Retomamos un poquito esta nota que estábamos conversando con Julián de la cooperativa Ladran Sancho, cooperativa de comunicadores, y que estuvieron presentes allí en Luján en esta movilización del PAN, PAN y, PAS, PAN y Trabajo. Julián, estás por ahí, a ver. Acá andamos, sí, ahora sí se escucha. Ahora se escucha bien. Bueno, Julián, estábamos hablando de esto, ¿no? ¿Cuánto puede decir uno que marca esto, un umbral de tolerancia sobre las políticas del actual gobierno? Sobre todo el mensaje ahora contundente para lo que va a pasar el miércoles, el presupuesto que va a definir mucho, ¿no?, del futuro de Argentina. Sí, digamos, el mensaje fue muy contundente, ¿sí? Se habló de pobreza, de que se rezaba para que los funcionarios cambien las políticas económicas, digamos, fue un claro mensaje para el gobierno nacional. Y esperemos que esto sea una nueva alianza entre, bueno, la cúpula eclesiástica, los movimientos populares y los trabajadores. Francisco viene bajando un mensaje claro en eso, que muchas veces es confuso, es contradictorio, es cierto, es contradictorio. Las críticas llegan tanto por derecha como por izquierda a este nuevo aglomerado de sectores de la sociedad, porque también esta misma cúpula eclesiástica hará 2 o 3 meses presenció una misa en defensa de las dos vidas. Entonces, para muchos sectores es difícil entender estas contradicciones, pero bueno, el campo nacional y popular se trata de eso, de surfear y cabalgar las contradicciones que presentan estas alianzas y una sociedad que, y una realidad que es compleja, digamos. Hoy la iglesia se ha manifestado a favor de los trabajadores, de los movimientos populares, de un sistema productivo frente a este sistema especulativo y financiero que cada vez genera mayor despido, flexibilización laboral. Y bueno, yo creo que eso hoy marca un nuevo escenario donde se han manifestado en contra de estas políticas económicas. Y también se ha reflejado ese mensaje contundente en las declaraciones de la Alianza Cambiemos, de Clarín, La Nación, que han salido directamente a atacar al arzobispo de Luján, Mercedes, porque el discurso, la oración ecuménica fue contundente y baja un poco la línea de Francisco, digamos. Hay que aglutinar estos sectores para enfrentar a lo que hoy es un sistema económico-financiero que trae hambre y quita de derechos a los trabajadores. Es un gobierno y un sistema económico está impulsado por la Alianza Cambiemos. Uh-huh. Yo no sé cuán más contundente va a ser el rol de la iglesia a favor de los trabajadores. Pero yo creo que marcó, como bien decís vos, marcó un umbral para enfrentar al gobierno nacional. Bueno, vamos a ver qué sucede. Es un año lo que queda todavía para una presunta elección y seguramente ya se están moviendo mucho el avispero también político. Esto va a incidir, evidentemente, por lo menos en los grados de unidad del campo popular. Así que, Julián, nos comprometemos a volver a charlar pronto también a medida que avancen este tipo de coberturas de ustedes, que nos puedan hacer una mirada un poco más cercana, más fiel a los acontecimientos para cubrir aquí en Capilla del Monte. Un abrazo grande. Un abrazo grande y estamos a disposición para lo que necesiten. Ya, ahí estamos. Abrazo. Ahí estaba Julián, de la cooperativa Ladran Sancho, conversaba con nosotros sobre lo que pasó en Luján. Cientos de miles de personas junto a sectores de diferentes iglesias, pero también los sectores sindicales por un modelo nacional, los movimientos populares de la Argentina. Y las lágrimas tibias.